Antena Libre y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue presenta su programa de divulgación literaria Me queda la palabra. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Me queda la palabra. Si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz. Me queda la palabra. Bueno, para nosotros es un gusto muy, muy grande tener acá a una escritora Nobel que acaba de publicar su primer libro, el primero de una larga serie, espero yo. Me refiero a Olga García Zaritzu, y yo voy a agregar de Castro, porque la conocí como la señora de Castro, alma mater de una familia maravillosa, cuyos dos hijos fueron alumnos míos en el hermosísimo Colegio Nacional de otras épocas, y que bueno, que van a estar grabados en mi... están grabados en mi corazón, verdaderamente. Y a través de ellos me imaginé qué familia había, y con los años nos hemos acercado a través de la literatura a Olga. Olga, ¿qué es esto de escribir ya madura? Vos sabés, Cecilia, que mi actividad o mi manifestación a través del arte siempre fue la pintura. Sí. Y también me gustaba cantar, y cantaba en el coro. Y bueno, ahí justamente hace un momento estábamos hablando del paso del tiempo. Hay cosas que por ahí ahora no puedo hacer, no puedo cantar. Claro, la voz ya va perdiendo. Exacto. Y la emoción se manifiesta a través de la palabra. A veces cuando cantamos, la emoción nos viene de la mano del poeta que escribió la canción. Claro. Y cuando escribimos, es el alma la que se manifiesta. Y yo me di cuenta que estaba pasando el tiempo y había infinidad de situaciones de mi vida que iban a perderse si yo no las contaba. Ajá. Y uno de mis hijos, justamente vos los conocés, a los dos mayores que fueron tus alumnos, Raúl, cuando relatábamos estas anécdotas familiares en la sobremesa, porque siempre estaba mi mamá presente, viste, éramos una familia de cinco, sí, con abuela. Y yo me quejaba porque los chicos a veces eran inquietos, como, eran normales, digamos. Según, eran niños normales. Eran los santos tus hijos, pero bueno, yo igual me quejaba, viste. Entonces me decían, ay, si supieras lo que hacía tu mamá cuando tenía tu edad, ¿te acordás cuando hiciste tal cosa? Y ese te acordás llevaba al relato. Al relato. Contalo vos, que era la que hacía la macana, porque esa era la frase de tu mamá. Y bueno, los chicos fueron conociendo una ciudad que evidentemente había desaparecido. Claro. Porque nosotros vivíamos aquí, después de la calle Córdoba, entre Córdoba y Mendoza, mi abuelo tenía la quinta. Era una zona donde los terrenos eran bastante importantes y todos eran quinteros. Cultivaban vides, tenían huerta, vendían sus productos. La mayoría de los hombres de esas familias tenían sus trabajos, eran obreros. Sí, sí, eran, sí, obreros. Y bueno, después de la calle Mendoza, que era el límite del pueblo, daba paso a la zona de las pequeñas chacras. Entonces estaba la de Pistañesi, la chacra y el tambo de Salguero. Y digamos, esa era nuestra área de correrías, digamos. De correrías. Yo tuve la suerte de criarme con mis familiares cerca, sí, ¿no? Sí. Tenía primos, y los primos, digamos, los hijos de... del hermano de mi madre, venían habitualmente a mi casa. O sea, éramos una verdadera pandilla. Y la experiencia que uno acumula cuando puede ser libre, eso, puede ser libre y puede estar cuidado, digamos, es una libertad cuidada. Qué porque bueno, te dejan hacer, sí, pero no permiten que te lastimes. Muy bien. En todos los aspectos, no solo en el físico. Sí, sí, sí, sí. Porque estos recuerdos que yo rescaté de mi infancia, traté de volcarlos con el recuerdo del niño, no involucrar al adulto que soy o a la mujer valorizarlo desde tu punto de vista actual. Exactamente, digamos, dejar que el niño hablara y que después el lector saque sus propias conclusiones. Eso era lo que vivía. Escúchame, Olga, ¿y vos cómo hiciste? ¿Cuál fue el proceso? Vos, bueno, tenías que contarlo, tu hijo te dijo, bueno, mamá, es hora de ponerte a contar. ¿Y cómo fue? ¿Cómo empezaste a trabajar? Mira, siempre hay un motivo para todo. Realmente que yo a veces lo siento así. Es como si fuéramos a un punto de encuentro donde algo tiene que sucedernos. Ajá. Y de repente estalla. Sí. Mi madre había muerto hacía muy poco tiempo. Y bueno, levantamos su casa, digamos, ella no la iba a habitar. Y reubicamos todas las cosas, es un proceso muy doloroso, todos lo sabemos. Y yo regalé, repartí sus cosas. Y mi marido, que me ayudó en esto, dejó en uno de los placares que había quedado vacío una caja de zapatillas. ¿Viste esas zapatillas de paño que usan las abuelas? Sí, sí. Chatitas. Que vaya a saber cómo la había guardado mi madre, porque realmente yo no la había visto nunca. Ahí ella tenía una serie de fotografías. Ajá. Que iban desde el momento que me ha sacado mis primeras fotografías hasta cuando nos fuimos de la quinta. Porque yo pasé 12 años en esa zona. Hasta los 12 años en esta zona que comentaste hace un ratito. Después mis padres hicieron una casita por el banco hipotecario, daban unos créditos muy, muy amables para pagar y se mudaron. Y ahí, bueno, estaba toda mi familia. Estaban mis abuelos, estaban mis tíos, estaban mis primos. Estaba yo en distintas situaciones y cada una de esas fotografías disparaban un relato. ¡Ah, qué bueno! Pero además, mira, era una especie de relación amorosa, digamos, el relato y la música. Porque el día que yo me puse a escribir, hacía muchísimo calor, fue en enero del 2009, tuvimos un verano muy caluroso. A mí me gustaba ir arriba a nadar y a Castro, te digo, la verdad, no lo metes al río ni ahí. Se queja de los mosquitos, bueno. Entonces dijimos, bueno, nos quedamos en casa. Y mi casa es una casa muy fresca y a la hora de la siesta yo, soy muy inquieta, puse música para escuchar música y me senté en el escritorio. Imagínate. Y leí. Manuel J. Castilla había escrito, los voy a cagar a versos. Y el Cuchi Leguizamón, la música cubre todos los recuerdos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Bueno, a partir de ahí, bueno, tomé la caja de fotografías, levanté la tapa y empecé a mirar y cada fotografía me traía un recuerdo y la música me envolvía. Y bueno, empecé a escribir. ¿Manuscrito? Sí, Mazapán con miel. Mi infancia en las quintas. Así arranqué. Ah, con el título. Con el título. Fue muy fuerte. Y además, fui al primer recuerdo del que tengo memoria. Que era, no sé, mi madre se extrañaba que yo recordara eso. Porque tenía 2 años y 3 meses cuando habíamos ido a Copahue. Que lo he leído así. Sí. Cuando fuiste a Copahue, 2 años y 3 meses. 2 años y 3 meses. Y esa imagen fue muy, muy, muy, quedó muy grabada así de una manera muy vívida, porque mi madre dice, pero ¿eso quién te lo contó? No me lo conté, yo lo vi. Y me acuerdo de esto y de esto y de esto. Y empecé a describir la casita donde nos alojábamos. Ajá. Y poca cosa más. Muy bien. Y después ya no más de, ni de mis tíos, ni de mi abuela. Yo de mi abuela no me acuerdo de nada. Ese era un recuerdo primitivo, grabado a fuego, así, ¿viste? Y después empezaron a aparecer así, un poco desordenado, ¿viste? No fue hecho así, ordenado de manera cronológica desde el inicio y planteándome que iba a escribir un libro. No, yo lo escribía. Y yo quiero aclarar, después vamos a escuchar después un tema y después vamos a hablar bien del libro, pero quiero decir que ese Mazapán es música. ¿Por qué? Contalo, eso. Exacto. Tenés que contarlo. Yo había perdido la voz, tenía nódulos en las cuerdas vocales. A los 5 años, más o menos, empezó mi disfonía, pero ya a los 7, te confieso, a los 6 ya empezaba a hablar y cada vez me ponía más ronquita y perdía la voz. Entonces, aquí no había otorrino, venía 2 veces por mes desde Bahía Blanca y menos aún había fonoaudióloga. Y el tratamiento que me dieron para, digamos, sanar las cuerdas vocales, digamos, disminuir el volumen de esos nódulos, era cantar escalas musicales en los sobreagudos. Porque entonces las cuerdas vibraban de una manera que se tonificaban, no sé cómo era el proceso, pero la cosa es que el nódulo fue perdiendo volumen, claro. ¿No? Porque totalmente después me enteré que no desaparece, solo con microcirugía. Pero bueno, en ese momento a mí me produjo un alivio increíble, pero las clases eran bastante tediosas, porque cantar escalas musicales teniendo 6 años, ay, por Dios, era claro. Tremendo, todos los días después de la hora de clases. Entonces, la monjita, porque en el colegio de las hermanas, María Auxiliadora, las hermanas me facilitaron la sala de música, y la profesora de música me hacía los ejercicios que había dicho el otorrino. Dice, bueno, para no te aburras, vamos a aprender un villancico para las fiestas, porque yo también me estaba preparando para la primera comunión. Vos imaginate, era todo un ritual, digamos, que vivíamos anticipadamente, porque uno se iba preparando, como decíamos, ¿no? La catequesis duraba menos tiempo, pero ya nos íbamos preparando. Y ella me dice, ¿tus padres celebran la Navidad? Sí, más vale. Sí. Mi madre tenía el único arbolito de Navidad del barrio, imagínate. Entonces dice, bueno, si te acostumbran a hacer regalos, vos no le cuentes nada a tu mami. Y ofrecéselo a tus padres como regalo de Navidad. Entonces me enseñó a cantar Mazapán con miel. Que es un villancico. Es un villancico. Y realmente fue un momento muy... muy muy conmovedor para mi familia, realmente para todos, y para mis padres en especial. Yo no puedo olvidar esa imagen. Qué aparte, como la describí. Leí, te digo que me emocioné muchísimo. Sí. Si estamos con Mazapán, vamos a escuchar un villancico, Mazapán con miel. Acabamos de escuchar esta maravilla de villancico Mazapán con miel, que yo me imagino cómo lo cantarías con vocecita de 6 años, en altos. Y me imagino a tus padres con las lágrimas en los ojos y a toda tu familia maravillada. Porque este libro de relatos, este libro de la infancia, es un libro sumamente entrañable en este sentido. Es una infancia en General Roca, es una infancia en una General Roca que ya no existe, pero es una infancia, internacional. Es decir, esta niña que ha sido traviesa, podía haber sido traviesa en España, en Italia, en la capital federal, y ha vivido procesos que también los chicos actuales viven, aunque sean en otras formas y en otros momentos, ¿no? Pero a mí me... Bueno, vamos a... No sé cómo ordenarlos. Yo me acuerdo, por ejemplo, de tus rulos y de tus vestidos, cómo te ponía tu mamá. Bueno, contanos un poco de todas las cositas así que has hecho de tus travesuras. Mira, mi madre tenía fascinación. Mi madre jugaba la muñeca conmigo. Yo era una niña de las quintas y mi madre se olvidaba a veces. Durante el día ella me cosía unos pantaloncitos para proteger las piernas porque tenían que estar como talón de angelito, decía. Ay, rosaditas y brillantes, bueno. Y claro, yo era libre, ya te digo, subía a los árboles, juntaba a los pajaritos de la tormenta, andaba con mi abuelo, jugaba. ¿Jugabas? Vivía, digamos, vivía una infancia. ¿Andabas como, en caballo también? Vivíamos esa libertad del niño, uh-huh. del niño, digamos que ahora hay que cuidarlo tanto por tantas situaciones épocas. Particulares que ocurren y que condicionan realmente. Uh-huh. Sentirse libre de siendo niño es importantísimo porque ayuda a explorar y a conocer la naturaleza, a los animales, las relaciones, uh-huh. los fenómenos naturales. El momento en que ocurren, digamos, después los encontramos en los libros, pero primero lo vivimos en la quinta, lo vivimos en el patio, lo vivimos en el jardín, seguimos un caracol toda la tarde a ver qué hace cuando duerme y cómo come. O sea, eso es fundamental. Yo considero que el niño necesita todo eso. Y vos lo tuviste. Y yo lo tuve. Y en la obra se ve eso y se ve tus travesuras, que son las de un chico, bueno, pero también te veo vestida de un vestido almidonado con moños. Bueno, contá la otra cuando parte. Cuando llegaba la tardecita, mi madre me bañaba, sacaba del placar esos vestiditos, hacía porque mi madre cosía muy bien, pero además era muy creativa, digamos, hacía cositas muy, muy bonitas, ¿viste? Entonces me ponía esos vestiditos, me hacía bucles porque... yo tenía un pelo así ondulado y el pelo ondulado si no está trenzado se enreda y no lo podés desenredar. Entonces ella, bueno, compraba un champú costoso que era bastante difícil de conseguir y de mantener para el presupuesto de un obrero, pero mi madre lo conseguía igual. Ella lo usaba, lo medía, lo usaba, digamos, y me peinaba los bucles y me sentaba en un silloncito de hamaca en la vereda. Entonces, bueno, estando en esa situación se acababa meterse en la acequia, jugar con el perro. Y yo tuve un perro que me acompañó porque él llegó a la familia antes que yo, uh-huh. el gaucho. Aprendí yo a caminar, tomada de los pelos de ese perro. Entonces, donde iba el gaucho, iba yo o al revés. Él me sentía dos cuadras antes que yo llegara a la escuela que me estaba acercando y él me iba a recibir. Y mi uh-huh. madre dice que... cuando el gaucho se levantaba y empezaba a ir para el portón, decía, ahí viene la Olga, voy a poner a calentar la leche. O sea, era uh-huh. Así era. Sí, Pero todos los animales son así, ¿viste? Bueno, y después teníamos mis tíos, los hermanos de mi papá. Aparece la familia de tu papá. Aparece la familia de mi papá, que vivían ahí alrededor de la casa chacra, de mi abuelo, claro. ¿Viste? Y entonces estaba una tía que yo quería muchísimo, mi tía Carolina. Era una señora amorosa realmente y que me consentía bastante porque sus hijas ya eran señoritas. Pero contá cuando vos que te fuiste a la peluquería. Oh, bueno, ese pelo que a mi madre, digamos, le causaba tanto orgullo, porque ella decía con orgullo que a ese pelo nunca lo habían tocado las tijeras, ni siquiera me lo despuntaba. Ella miraba las puntas y lo masajeaba con aceite, me cepillaba 100 veces a la noche antes de ir a dormir. Bueno, lo cuidaba como si fuera un tesoro, ¿no? Bueno, ella me había prometido que después de la primera comunión me lo iba a cortar un poquito, porque ya realmente me llegaba a la cintura, te digo. Era un pelo largo, realmente largo. Entonces dice, lo vamos a cortar unos 10 centímetros, pero de todos modos yo le voy a pedir a la peluquera que me guarde los bucles para tenerlos de recuerdo. Y yo veía que mi prima Titi y Susi, mi amiga del alma, ella tenía el pelito corto. Y, Y yo me moría de envidia, ¿qué crees que te diga? Ella metía la cabeza en la sequía y yo no podía. Entonces, cuando mi madre me deja en la peluquería, la señora, digamos, ella le había encargado como tenía que cortar el pelo, pero no ese día. Uh-huh. Me mandó, digamos, habíamos estado en la casa de mi tía Isabel, como la peluquería estaba a una cuadra, yo fui solita y le digo, me voy a cortar el pelo. Bueno, ¿cómo dijo tu mamá? Entonces, cuando me sienta y me pone la capita, yo la miro en el espejo y digo, plumita, dijo mi mamá. Y había un corte de pelo que usaban en esa época, que le llamaban plumita, porque era un corte tan cortito que el pelo parecía el plumón de un patito, ¿viste? Entonces, la mujer, la señora me miraba, ¿viste? Para colmo era la mamá de una compañera de colegio, la mamá de Angelita Morero. Era la peluquera de toda la familia, Angelita. Entonces me dice Angelita, ¿plumita? ¿Y qué hago con los bucles? Dice mi mamá que se los cortes y los pongas en una hoja de diario que ella los quiere guardar de recuerdo. Entonces la señora abrió un periódico y me fue cortando lo más cerquita que podía de donde iba a ser el corte de pelo. Entonces mi madre guardó unos bucles que tienen más, algunos más de 30 centímetros, todavía están guardados. Pero bueno, ahí te demuestra quién eras. Y otra cosa que quiero decir, porque a veces el programa resulta corto con todo, que también hay toda una visión de lo que era la escuela en esa época, que me parece lindísima, con las contradicciones de la escuela, con todas las, ¿no? Digamos, el colegio de las hermanas era en esa época muy particular, porque digamos, preparaba a la mujer de una manera un poco más universal. No solamente recibíamos la instrucción que por ahí se recibía en la escuela pública, sino que también aprendíamos a bordar, digamos, hacíamos otros trabajos, tareas manuales propias de la mujer. Por vos acordate que antes a las mujeres las preparaban para madres y esposas. Señoritas, esposas y madres. Sí, señor. Digamos, la mujer se preparaba para eso. Y bueno, mi madre quería, por supuesto, que yo hiciera ese camino, lo hice, porque estuve 13 años yendo al Colegio de las Hermanas hasta que me recibí de maestra. Y bueno, también es una fuente inagotable. Y bueno, yo les recomiendo a nuestros oyentes, yo creo que ya lo digo muy rápidamente. Tu libro tuvo una aceptación única. Increíble. ¿Cuántos vendiste ya? Mira, realmente no he llevado la cuenta, pero me pensé que quedan 3 o 4 cajas. Mira, y se hicieron una primera tirada de 500. De 500 ejemplares. ¿Y lo vendiste acá en Roca o en algún otro lugar? Sobre todo en Roca. Quedaron algunos allá en la editorial en Buenos Aires, porque se publicó en el Instituto Movilizado de Fondos Cooperativos. Ajá. Y bueno, eso daría como para charlar, un rato largo. Sí. Vos sabés que yo vengo de entrevistarme con una persona que quiere publicar y yo le decía, bueno, mira, te puedo conectar, entre otras, con Olga, digo, porque ella ha conectado también que venga acá a la universidad, que hay una editorial, porque es importante. A veces la gente escribe, tiene cosas valiosas y no sabe cómo ¿no? mostrarlas. Bueno, pero esto, qué bueno, mira vos, qué encuentro en Roca la gente, cómo se ha sentido. Sí. Bien, nosotros nos estamos pasando de tiempo, Olga. Yo creo que vas a tener que venir otra vez, porque quiero que nos cuentes también de tus próximos libros. Sí, estoy, digamos, tengo allí levando, antes de meter al horno, un pancito muy sabroso para la próxima. Bueno, muchísimas gracias por tu presencia acá y los invitamos a todos a leer Mazapán con Miel. Santa Marta era una villa de Malbón y Rosaleda, laureles en la vereda y plaza con catedral. La gente se saludaba y había noches de retreta con muchachos en la vuelta y banda municipal. Las ventanas no tenían rejas y nadie pasaba, cerrojo a la puerta y en los mediodía la ciudad desierta invitaba a largas tertulias y siestas. No había velorio, casamiento, yerra que no fuera duelo nacional o fiesta en aquel lugar. Santa